los rayos de la luna. Cúrate, mi hijita, el dolor con el sonido del río, la cascada y la espuma. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te agarre. Con el vaivén del mar que va y viene, deja que te ame. Cúrate, mi niña, con las hojas de la menta y la hierba buena, ponle amor al té. En lugar de azúcar toma y mira las estrellas. Que los queme el fuego, que los queme.